venas corra rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Muy buenas tardes a toda la gente que está conectada en un programa más de Cultura Rock. Buena nota saludarlos, espero que se encuentren muy muy bien. Hoy con un programa especial dedicado a todas las madres. Déjenme felicitar a mi compañera Rebeca por este, ¿qué se puede decir? Por esta dicha de traer al mundo a un ser humano. Felicidades, Rebeca, ¿cómo estás? Y ahora sí, listo por aquí. Muy contenta de estar aquí y hoy celebrándole a todas esas chicas porque pues obviamente todas las metaleras y rockeras también somos mamás y entonces pues de ahí muy contenta de estar celebrando y celebrándoles hoy a las chicas metaleras y rockeras. Ok, hoy vamos a tener un programa pues un poco diferente, no tan... dedicado, digamos, a solo voces femeninas también, sino vamos a poner canciones de artistas que dedicaron canciones a ese ser tan hermoso que es una madre, ¿cierto? Cierto, así es, porque es muy, muy importante recalcar eso, porque, bueno, en un principio, tal vez contarles ahí a los que están conectados, queríamos hacer un programa de puras mamás metaleras, puras cantantes, ¿verdad? Y pues después le dimos un poquito de giro ahí al programa y por qué no poner canciones que Rockstar han dedicado a sus madres con mensajes hermosos y compartirlas con ustedes porque algunas de esas no son tan conocidas y son mensajes y son canciones rockeras y metaleras con mensajes lindísimos. Entonces, pues de ahí, qué más bonito que compartirlas hoy aquí en este programa Cultura Rock. Claro, y muchas de esas también tienen historia, Rebe. Tienen su historia, tienen un porqué. Claro. Y vamos a hablar un poquito de ese trasfondo. Bueno, déjeme, saludemos a la gente del Facebook, ¿te parece? Claro, claro. ¿Qué hay por ahí? ¿Lo tenés a mano o no? Sí, vamos a ver. Por aquí tengo a Pedro, a Eric, a Manuel González, a Samuel... a Juanca Rodríguez, por aquí, es que tengo dos Facebooks abiertos, vamos a ver aquí qué tenemos por aquí. Está Flori Martínez, está Carmen Sánchez. González. Ajá. Conectadísimo. Mucha gente, escríbanos por ahí, como las mamás roqueras, cómo pasaron ese día tan especial que es el Día de las Madres, cuéntenos, a ver. Y los hombres también, o sea, ¿qué piensan ustedes que sería un regalo ideal para una mamá roquera? Está interesante, Rey. ¿Qué le gustaría a usted? Ah, de ahí, pues imagínate. Discos, todo camisetas. Todo lo que tenga que ver con música. Todo lo que tenga que ver con rock. Bueno, ve a ver ustedes, los que están ahí a través del Facebook, ¿qué se les ocurre? ¿O qué sería un buen regalo para una mamá rockera? ¿O qué le dieron a ustedes? ¿O a esa mamá rockera o a esa esposa rockera que es la mamá de sus hijos, porque también uno como padre tiene que dar un regalito ahí a la mamá, porque todo ese esfuerzo que hacen es increíble. Rebe, ahorita digamos que es un privilegio para muchos tener a la mamá viva. Es algo, bueno, hay que agradecer todos los días por tener ese ser especial con nosotros, pero hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente que ya la mamá murió y lamentablemente sigue recordándolo y muchas veces hasta tristeza de no tenerlo. Esta canción que vamos a poner, vamos a iniciar, porque quisimos iniciarlo ahorita, porque para no hacer programa tan triste al final, digamos, esta canción es de una banda nacional que para mí era una gran, gran banda. ¿A vos te gustaba Tango India? Sí, claro que sí. Sí. Es una banda que mezcla muchos sonidos y esta canción en especial, esta canción se llama Azul, para la gente que los está viendo fuera de Costa Rica. Es una banda que se llama Tango India, creo que ya no están, si no me equivoco, por ahí escuché que querían unirse de nuevo pero no se van a unir, y la canción se llama Azul. habla de perder ese ser especial. No, no es directamente la madre, pero puede ser un ser especial. O sea, a como pudo ser su esposa, una hija, también pudo ser su mamá. Entonces, es una canción triste, pero que al final de todo es una realidad y nos hace hacer conciencia de lo que podemos vivir en un futuro, y aprovechemos todo ese tiempo que la vida nos da para compartir con nuestras madres. ¿Qué le parece si vamos a la música, Rey? Me parece perfecto y me parece todavía más excelente empezar con una banda nacional. Así es, vamos a la música y ya regresamos. Recuerden que esto es Cultura Rock. Todo fue apagado, esta función ya terminó. Tapadas con cenizas, las huellas de un fuego. Tu sonrisa me envuelve y me invita a romper los sueños vividos ayer. Ni el tiempo ni el olvido han borrado tu rostro. A kilómetros siempre camino hacia ti. Y el vino me hará compañía. En la ruta, tus paisajes sobre mí. Frío corazón que no sabe cómo puede consolar. Cómo consolar y pintar esos sueños. Sueños de colores hechos de la. Separando mundos que no volverán, mundos que no volverán. Pálida está la noche, tanta niebla te escondió. No alumbras el camino a encontrarte en el cielo. Aquí yo trato de disimular, ni en las calles se puede olvidar. Borracho en tu nombre estoy para variar. Frío corazón que no sabe cómo puede consolar. Consolar y pintar esos sueños. Sueños de colores hechos del azul. Separando mundos que no volverán. Thank you. allá en la época de 1998 aparece este grupo Tango India, formado por Juan Diego Villegas y Felipe Solís. Es un grupo de pop, mezcla ahí muchos instrumentos que a mi parecer son muy buenos. Tango India es un grupo, me gusta mucho a mí, Rebeca, de verdad, como suenan. ¿A usted le gusta? Tiene una canción que se llama La Ruleta, buenísima también, ¿la has escuchado? Sí, a mí me gusta, y lo que me llama la atención es que siempre he escuchado esta canción y pues no tenía conocimiento de que tenía que ver algo con la mamá. Sí, entonces, sí, sí. Pues de ahí está muy interesante ese aporte y, como siempre, ¿verdad? Aquí aprendiendo todos un poquito. Todos aprendemos de todo un poco, siempre en Cultura Rock. Qué buena nota que se conectaran, compartan el programa, nada cuesta. Este es un programa de rock. Todo el tiempo no ponemos siempre lo mismo, cambiamos, pero lo que sí es que siempre aprendemos algo nuevo, siempre aprendemos algo diferente. Hoy tenemos un programa dedicado más que todo a las madres, ya sea cantado por mujeres, algunos temas, y otros temas también dedicado a ese ser querido que es la mamá. Ya sé que el sábado fue el Día de la Madre, pero hasta hoy tuvimos programa y quisimos hacerlo hoy. ¿Te parece, Rey? Me parece perfecto. Sí, ¿y vos qué? ¿Cómo la pasaste? Yo excelente aquí con la familia y cocinando con mi mamá y mi tía, que tenía mucho tiempo de no verlas. Y bueno, pues de ahí al final rompimos la burbuja ese día y ojalá que pues de ahí no pase nada. Ojalá no pase. Pero sí, sí, tenía muchos meses de no verlas, entonces de ahí tuvimos que hacerlo. Era una fecha muy especial y pues aquí con mis hijos y todo, la pasamos súper bien, cocinando mucho, porque sí me tocó la cocinada, pero en familia, eso es lo importante. Ah, no, y ahí cómo la vamos a poner a cocinar el Día de la Madre, no. Rebe, dice por acá, Flori Martínez, dice, una camiseta negra con un dibujo de una guitarra chusa. Mi mamá hace un año falleció y ayer no pude evitar llorar por esa parte de... Claro que sí, cómo uno no puede, relacionando esta canción... Es un poco triste, pero al final es una realidad. Es como para hacer conciencia de verdad de este tema de tener a la mamá viva y compartir ese tiempo con ellos. Seguimos con la música. Vámonos con la música. Entonces vámonos con esta canción de War Cry, dedicada a las mamás, y ahorita venimos con la historia de esta canción. Así es. Vamos a la música, ya regresamos. Esto es Cultura Rock, son 4:19 de la tarde. Mírales, solo un ciego no puede ver las palabras de amor a través de su mirada. El dolor atenaza al joven corazón, ella le da su amor, pero eso no le basta. Bueno, si ustedes están poniendo atención a la letra de esta canción, ay, re, cómo no se le puede hacer uno nudo en la garganta, ¿verdad? De la letra de esta banda, Warcry, que es una banda formada, es de power metal y formada en el 2002. Es una banda relativamente nueva allá en España. Y la letra es realmente dura, es bien dura, pero es un buen tema. Es un muy buen tema de... Ay, es que... Huepuñarre, hasta me ponen los palos de punta. Se los recomiendo, si no la escucharon o no le pusieron atención por X cosa. Hoy estamos más que todo tocando esas letras especiales que de verdad se las traen y es algunas un poco duras. Esta es una canción pues muy fuerte, Rey. Claro, es una canción que demuestra el sacrificio de una madre, ¿verdad? O sea, las que están por ahí, las mamás que están por ahí, sabemos que pues uno da todo por los hijos y que uno hace cualquier sacrificio porque ellos estén bien. De eso se trata esa canción. Y aunque sea una canción tan triste, también quisimos traerla porque ella es una excelente banda, ¿verdad? De metal, de power. Y pues con esta canción, con este tema tan profundo, que trata de un muchacho que está enfermo y él le pide a su mamá que ya, porque él ya no quiere sentir ese dolor, entonces que lo desconecte, ¿verdad? Que lo mande al cielo y que la mamá tome esa decisión tan fuerte. Al final, lo que dice la canción es que, pues sí, la mamá está en un juicio y seguramente terminó en la cárcel, pues esto no es algo legal, ¿verdad? Se me fue la palabra, la eutanasia. Sí, pero lo hizo con amor, lo hizo porque ustedes las mamás tienen ese corazón y hacen cualquier sacrificio por los hijos, y queda más que demostrado en muchas ocasiones, y este tema, pues, se las trae, al final, ningún juez iba a entender el amor de la madre y por qué fue que lo hizo. Al final, al parecer, ella está acusada y es encarcelada, pero ella lo sacrificó todo por su hijo. Un excelente mensaje. Es un excelente mensaje, una excelente canción y una excelente banda. Hoy estamos acá en Cultura Rock, en este especial del Día de la Madre, y estamos programando música, ya sea de algún artista varón, digamos, que dedicó alguna canción a su madre o a todas las mamás del mundo, o también como voces femeninas, también, para darles ese reconocimiento a todas esas chicas mágicas que siempre están al lado de nosotros, que son nuestras madres. Seguimos con más música. Ah, bueno, creo que tengo comentarios por ahí. Un saludo para Víctor Ballestero, un saludo para Julián, para Sergio, para toda la gente, de verdad, que se saca este ratito para estar con nosotros, que realmente le interesa lo que es el rock, no son rockeros X que simplemente escuchan lo mismo, sino ustedes que están conectados con nosotros, que les gusta aprender de buena música, tanto como a Rebeca y a mí, y desde luego gente que tal vez no escucha tanto esta música, pero le gusta nuestra compañía y le gusta lo que nosotros programamos, como el caso de Ana Castro, que dice, nada mejor que disfrutar un buen café con buena música. Pues interesante, y Ana es una chica que no oye rock, o por lo menos no se califica como rockera, porque hay muchos que se califican como rockeros que simplemente no les interesa, pero qué lindo compartir con gente así, ¿verdad, Rebeca? Sí, claro. Bueno, vamos increíble. A la música entonces. Vámonos de una. ¿Qué vamos a escuchar? Un saludo para Silvio Antonio Figueroa, mi amigo, por cierto, ahí que le pegué un susto un día de estos. bueno, vamos a escuchar a la famosísima Pat Benatar y pues ahorita venimos a hablar un poquito sobre la historia de ella como madre. Así es, vamos a la música y ya regresamos. We are young. Cultura. No promises, no demands. Love is a battle. We'll be right back. ahí estábamos escuchando a esta madre, porque es una madre, y es una madre muy, muy, muy particular también. Ya ahorita Rebe les va a decir por qué. Nacida el 10 de enero de 1953, estamos hablando de Patricia Mae, se llama. El otro apellido es un apellido súper, súper extraño. No lo voy a mencionar porque no creo que lo logre. Pero el nombre artístico es Pat Benatar. Es una linda voz. Allá por los años 80 tuvo mucho pegue. Mucho pegue, claro. Esta chica. ¿Y qué tenías que aportarlos de ella como mamá? Ella, tiene dos hijas y ella toda la vida ha andado con sus hijas en los conciertos, en las giras. Y hoy por hoy sus hijas no se despegan y siguen acompañando a su madre en su carrera. Y ellas, pues, no tienen una carrera así, pero sin embargo ellas no se despegan de su madre. Es una muy buena madre y por eso, pues, la abnegación de ellas, ¿verdad? De estar siempre ahí apoyando a su mamá. Eso ¿Qué? Deja mucho que desear de una persona. Claro, qué interesante. Es bastante interesante. Todas las giras y todos los conciertos, siempre poder llevar a sus hijas es bastante interesante. Y eso requiere también mucho compromiso. Lleva mucho compromiso, porque si ya por sí solo un artista en giras es agotador, pues cuidando a sus hijos es pues más agotador, ¿verdad? Claro. Dice por acá mi amiga Ana, dice, exacto, no soy rockera, pero me encantan todos los programas de Radio Estéreo 506, y Johnny lo sabe. Qué linda mi amiga Ana, buena nota. Y a todos los que están conectados, Juan Flores, pónganos un mensaje ahí para saludarlos, es que no sabemos quiénes están, simplemente están conectados, pero no nos quieren escribir hoy, Rey, no los quieren, ¿por qué? No, hoy no sé, hoy están quitadillos, están de... Hoy es feriado, hoy estamos tranquilos, estamos relax, escriban, cuéntenos. Bueno, cuéntenos si no escriben, ¿Y qué les parece el programa de hoy también? Eso es muy importante escucharlo de parte de ustedes. Así es, y vamos a la música, vamos a escuchar esta banda que se llama Rata Blanca, es una banda de heavy metal, muchos la conocen, y de hard rock argentino, formada ya en 1985. Esta banda Rata Blanca con esta canción que se llama Mama, que es con doble M. Vacilón, ¿verdad? Sí. Vamos a la música y ya regresamos acá en Cultura Rock. Siendo un niño, no dejaba de Cultura soñar. Rock. Radio Estéreo 506. Palabras Sí, señores, estábamos escuchando una de las bandas más influyentes en el rock en español. Estamos hablando de Rata Blanca, allá en 1985, con este tema que se llama Mama, que también tiene un mensaje muy... es interesante, Rebe, porque uno cuando... pongámoslo así, cuando tiene una pareja y las cosas no funcionan bien, donde va es donde la mamá. Más que todos los hombres, las mujeres son un poco más independientes, ¿sí? pero uno es más como charralillo y para donde agarras, para donde la mamá, ¿cierto? Sí, claro, y tiene un mensaje muy, muy bonito, porque cuántos, ¿verdad? Somos rebeldes, no le hacemos caso a los consejos de nuestras madres que nos dan desde que estamos pequeñitos, y pues cuando ya somos adultos ya podemos hacer lo que queremos, ¿verdad? Porque ya la mamá no está ahí, ya somos adultos. Pero después, cuando cometemos nuestros errores, nos recordamos lo que nuestras madres nos aconsejaban y que no hicimos caso, y tal vez que les vaya mal en la vida, recurren a su madre, ¿verdad? Entonces eso es lo que él cuenta ahí, y le pide perdón a su madre porque no siguió ese camino, ¿verdad? Esa guía que su madre le estaba dando. Y pues ahora le pide perdón y él le pide regresar. ¿Y qué pasa siempre con las madres? Siempre están esperando a sus hijos que regresen. Por más errores que cometan, ellos siempre van a estar ahí para nosotros. Exactamente, siempre van a estar ahí. Y eso, esto hablaba este tema de Rata Blanca. Ya saben, esta banda argentina de heavy metal y de hard rock. Y aún así, eso no le quita el detalle de hacer una canción con un sentido, pues, amoroso hacia ese ser querido que es la madre. Una canción del 2005, es, digamos que es un poco reciente, ajá, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Es un poco reciente. Bueno, ¿qué vamos a seguir escuchando, Rey? Bueno, ahora seguimos con Cranberries y vamos a rendirle un homenaje, pues, obviamente, a Dolores O'Riordan, que pues la perdimos hace muy poco tiempo y fue una gran pérdida para la escena musical. Y pues ella era mamá también, y aparte de eso, tiene una canción muy especial que se llama Animal Instinct. Entonces vamos a escucharla y ahorita contamos un poquito sobre la historia de esta canción. Vamos a la música, son las 4:40, recuerde que estamos hasta las 5, nos quedan todavía 20 minutos de programa, y pues vamos a escuchar esta gran banda de rock. Yeah. Bueno, ahí estábamos escuchando a Dolores Mary Eiliam O'Riordan, así se llama, O'Riordan. ¿Qué nombre más extraño? Conocida como Dolores O'Riordan, fue una música, cantante, compositora irlandesa, es de Irlanda ella, y pues su grupo donde ella más estuvo fue con Cranberry. Es una excelente voz, nacida el 6 de septiembre de 1971 y murió el 15 de enero de 1910, del 2018. Murió el 2018. Cumpleaños. El día de su cumpleaños. Mi cumpleaños hace año y medio, está muy muy reciente. ¿Sí? La muerte de Dolores, una gran pérdida, definitivamente. Bueno, ¿qué puedes contarnos de ese tema? Bueno, ella tiene dos hijos y la maternidad la inspiró a ella a componer no solo esta canción, sino algunas otras. Tiene sobre este tema. Esta canción es sobre la relación de una madre con sus hijos y la intensidad emocional y el instinto de protección que uno tiene hacia ellos, ¿verdad? Que también la podemos encontrar en la naturaleza. Todas las especies, ¿verdad?, que existen en la naturaleza, tienen este mismo instinto. Lo podemos ver con las vacas, podemos verlo con los conejos, las gallinas, los perros, todos tenemos este mismo instinto, ¿verdad? Correcto. Es algo muy vacilón de la madre naturaleza, que pues siempre ha existido, y pues por dicha que son muy pocas las madres que no tienen ese instinto materno, ¿verdad? Así es, Rebe, pero bonita la canción. Se llama Instinto Animal o Animal Instinct y habla un poco de eso que estás hablando, de esa sobreprotección que ustedes las madres le dan a los hijos. Bueno, un programa muy bonito, a mí me gusta la música que estamos tocando el día de hoy acá en Cultura Rock. No siempre es música pues tan pesada, o a veces sí, a veces no. Y hoy es un especial del Día de la Madre dedicado a todos ustedes, las chicas rockeras que son mamás, que son muchas y muy bonitas, por cierto. ¿Qué le parece si...? Ajá. Y son canciones, Johnny, perdón que lo interrumpa, que son canciones que uno ha escuchado, porque esta yo la he escuchado. Claro. La de Tango India, pues obviamente, ¿verdad? Son canciones que uno ha escuchado por ahí y ni por aquí le pasa a uno que son dedicadas a la mamá, ¿verdad? Que tienen temas de esos. Entonces, bueno, para que vean la importancia que los rockstar le dan a esto... Yo estuve revisando muchas canciones y de verdad que todos, casi todos los artistas o los grupos tienen. Vea, Guns N' Roses tiene, Aerosmith tiene, Elvis Presley, los Rolling Stones, Bob Dylan, inclusive encontré de Camilo Sesto también. Claro, claro. Sí, y bueno, en español, en inglés, en todos los idiomas. En todos los idiomas hay. Ahora, hay otras canciones que se llaman Mama. Ah, bueno, Queen tiene una también. Hay canciones que se llaman Mama, o Mother, o Madre, o lo que sea, pero no se refieren a eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las letras. En Estados Unidos tienden también a dedicárselas, cuando hablan de Mama o Mother, se la dedican a las esposas. Como Ozzy, que tiene una. Que es a su esposa, entonces bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, nuestros rockstar dedican sus canciones a sus madres, eso es muy muy interesante. Así es, y te faltó mencionar una de las grandes bandas de rock también que existe, estamos hablando de Metallica, con esta canción también, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué te parece si vamos a la música y regresamos? Vámonos de una. Ok, volvemos, vamos a escuchar a Metallica y regresamos ya con el cierre, casi con el cierre del programa. Mama, she has taught me well, told me when I was young. Cultura Rock. Esto es Radio Estéreo 506. Sunset's old mother. almost found my way. Let my heart go. Cultura rock. Let your sun roll. you see. Y si de madres hablamos, no puede faltar esta chica que realmente es pues una voz increíble, aparte de todo su forma de ser, toda su vida, algunas veces polémica, otras veces no tanto, pero no le podemos quitar a Madonna, que ha sido una gran influencia y ha sido una gran madre también, Rebeca. Bueno, yo creo que de todas, Madonna, y me quito el sombrero yo, qué respeto. Primero hablemos de la canción, porque esta canción trata un poco sobre el embarazo de ella y cómo la hizo cambiar de ser aquella chica material, experimentada, y ella, después de su primer hija, ella hace todo un cambio, pues obviamente, ¿verdad? Y luego tiene otro hijo. Ella adopta 4 niños más en una gira que ella hizo en África, viendo la pobreza, la hambruna que se vive en esos países allá de África. Ella adoptó 4. Y es increíble ver las fotos. Para los que nunca la han visto, busquen los hijos de Madonna y verán. Ella se toma fotos con ellos, comiéndose un helado, enseñándoles a tocar piano, en la escuela, de paseo. Tiene fotos lindísimas, lindísimas. Yo creo que Madonna se lleva el premio entre las que conocemos, ¿verdad? Por ahí hay otras que pues de ahí obviamente no da tanto tiempo. Por ejemplo, Amy Lee, que es una gran madre también. Ella sacrificó su carrera para, que es lo que hacemos algunas muchas veces, ¿verdad? Para dedicarse un poco más a su hijo cuando ya estaba un poquito más crecido, pues volvió a la música. Entonces, bueno, es parte de los sacrificios que ahora hablábamos. Y también teníamos la canción de Metallica, que se la dedicó James a su madre, porque recuerden que la mamá tenía, ella era de una religión, es que no recuerdo cuál religión era, pero ella no podía medicarse, ella no podía tomar medicamentos, medicinas, ningún tipo de medicina, decía la religión. Ella le dio un cáncer y no se lo trató, entonces se murió cuando James tenía 16 años y él le dedica esa canción a su mamá. Bueno, pero es muy interesante esa historia. Bueno, por acá, por el lado de Guadalupe, se oyen escándalos porque está cayendo un señor baldazo increíble. Qué rico para estar durmiendo, Arre. ¿Eh? Sí, riquísimo, riquísimo. Pero gracias a ustedes que están acompañándonos acá en este programa de Cultura Rock, y ya nos quedan 2 minutos. ¿Y por qué para cerrar el programa no ponemos a un señor que no puede faltar también, con una voz increíble, dedicándole un tema a su madre? Ah, bueno, por cierto, se me olvidó decirles, ayer cumplió años Madonna. Por cierto, ayer 16 de agosto cumplió 62 años y también ayer cumplió 43 años de muerto Elvis. Entonces también pues hacemos homenaje a los dos, y esta terrible y tan pronta muerte, ¿verdad? Porque estaba muy joven cuando perdimos a nada más y nada menos que el rey del rock, a quien le dedica esta hermosa canción también a su madre Gladys Presley. Así es, esta información que tenemos acá en Cultura Rock y todos los la información que nosotros abarcamos en el programa también viene de la mano con Rock, Pop, Metal y Más, que es el grupo, la página de Rebe. ¿Por qué no escuchamos un poco lo que es Rock, Pop, Metal y Más? ¿Te parece, Rebeca? Antes de claro, poner a Elvis. Ok. ¿Quieres información sobre aspectos importantes de la música rock y metal? ¿Estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades? Esta página es para vos. Rockpopmetalymas.com. 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, Rock, Pop, Metal y Más. The roses, she'd grow them in the yard. But winter always came around and made the growing way too hard. Oh, mama liked the roses, and when she had the time, she'd decorate the living room for all us kids to see. When I hear the Sunday bells ringing in the morning, I remember crying when she used to sing. Like the roses, but most of all she cared about the way we learned to live and if we said our prayers. You know, I kept the family Bible with a rose she saved inside. It's pressed between the pages like it found a place to hide. Oh, mama liked the roses in such a special way. We bring them every Mother's Day and put them on her grave. Oh, mama liked the roses. Bueno, vaya forma de cerrar este programa dedicado a las días de la, dedicado a todas las madres, a todas las madres rockeras. Y cómo no puede faltar este señor Elvis cantando este tema. ¿Cómo se llama, Rebe? Mama Like the Roses, dedicada a su madre Gladys Presley. Él adoraba a su madre y su guía siempre fue su madre. Su madre fue la que le compró su primer guitarra a la edad de los 11 años, cuando cumplió 11. Y pues para él era todo un ejemplo su mamá, y si uno busca y lee la biografía de Elvis, Elvis siempre tiene a su mamá presente en todo, y se cuenta muy poco del papá, ¿verdad? Él habla como muy poquito del papá, siempre él estaba enfocado en su madre. Bueno, pues así terminamos el programa de hoy con una voz increíble del señor Elvis Presley, con el que empezó mucho esta revolución de la música. Y pues se nos acabó el programa, Rebe. Hasta la próxima semana. Lastimosamente, rapidísimo. Ajá. Esta fue un horario especial de 4 a 5. Normalmente siempre estamos de 6 a 7 de la noche, para que ustedes lo tengan presente. Cultura Rock de 6 a 7 de la noche todos los lunes. Más bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros este horario diferente y este homenaje al Día de las Madres también. Así es, entonces, bueno, pues invitarlos también a que se queden, porque ahora hay un programa muy especial también del Día de la Madre, ¿verdad? Uh-huh. Audio Vintage, con un súper, súper invitado por ahí. Sí, claro, viene don Gerardo de los Ixos, una gran voz de música, pues allá de los ochentas, mucha música de recuerdo, a partir de las 6 de la tarde, por acá, por Radio Estéreo 506, viene Audio Vintage con este especial, con este señor don Gerardo de los Ixos, y nosotros ya nos vamos despidiendo, Rick. Sí, bueno, lastimosamente, entonces, bueno, que terminen de pasar muy bien este día feriado, y espero que estén descansando, quedarse en casita, y a seguirnos en las redes, a Rock Pop Metal y más, a Cultura Rock, y nos vemos el próximo lunes. Así es, muchas gracias por acompañarnos en Cultura Rock. Mi nombre es Johnny González, y esperamos vernos y escucharnos el próximo lunes, si todo sale bien. Pura vida, gente, muchísimas gracias, y ya saben, buena nota, escuchar buen rock. Y hasta la próxima. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.